Hola, ¿cómo están amigas y amigos de América Latina? Un gusto participar desde Argentina de esta nueva edición de Voces sobre la Mesa. Y en este 2016, en Argentina, el derecho a la comunicación fue uno de los derechos más vulnerados en el primer año de gobierno de Mauricio Macri. Y para hablar de este tema, estamos comunicados vía telefónica con nuestro compañero Néstor Buzo. Él es responsable de políticas públicas de comunicación de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Gracias por atendernos, Néstor. ¿Y qué le podemos contar a América Latina de lo que ha sido, cómo fue afectado el derecho a la comunicación en Argentina, un país que había dado grandes pasos, grandes avances en esto, sobre todo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sancionó en el año 2009 y que se aplicó no como se hubiera deseado, pero generó muchos cambios en el ámbito de la comunicación? Bueno, efectivamente este año, el primer año del gobierno de Mauricio Macri, hubo un gran retroceso en materia de derecho a la comunicación y libertad de expresión. Macri, en los primeros días de gobierno, modificó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como vos recordabas fue aprobada en el 2009, después de un debate de años, un gran amplio debate. Y las modificaciones fueron sustanciales. Esas modificaciones tuvieron efectos concretos. Por un lado, facilitaron la concentración en la propiedad de los medios. Hubo compraventa de empresas, fusiones de grandes empresas, y los grandes se quedaron con más, sin límites a la concentración. Al mismo tiempo, se paralizó en la práctica la promoción de medios comunitarios, indígenas y medios públicos. El fondo de fomento creado por la ley para promover a los medios comunitarios e indígenas quedó paralizado. No se pagó, se pagó muy poco en realidad de lo adeudado del año 2015. Y recién en estos últimos días del año se llamó a concurso para adjudicar los fondos correspondientes a este año. En la práctica, los medios comunitarios, populares, indígenas, quedaron sin recursos y el Estado incumplió lo que manda la ley y no adjudicó los fondos que están legislados. Así que hay un retroceso muy claro en materia de libertad de expresión. Otra vulneración a los criterios del sistema interamericano de derechos humanos respecto a libertad de expresión es el organismo regulador. Se eliminaron los organismos participativos y federales que creaba la ley y se creó un directorio absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del Presidente de la Nación. Con lo cual, con todo esto, digamos, han logrado mayor predominio, mayor presencia, los grandes medios del poder económico que ofrecen una terrible cobertura a las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que de hecho responde a sus intereses. Eso significa una población menos informada, menos diversidad de voces y la voz del oficialismo que responde y que se identifica con el poder económico, que es la que se escucha hoy tanto en los grandes medios privados como en los medios públicos convertidos en medios gubernamentales y oficialistas. Néstor, ¿y qué pasó que todo lo bueno que proponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no pudo llevarse a la práctica en toda su cabalidad, digamos? Se lograron avances, pero hubo muchas cuentas pendientes. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, la ley fue aprobada en el 2009 y fue judicializada, fue paralizada durante un tiempo, impedida su aplicación por el Poder Judicial a instancias de los grandes grupos económicos. Eso fue la dificultad mayor. Creo también que en el afán de modificar este esquema de medios concentrados, intentando diversificar esas voces poderosas, se perdió demasiada fuerza y tiempo y no se fortalecieron suficientemente los medios de las organizaciones sociales, los medios populares, comunitarios, indígenas. Es decir, se avanzó muy parcialmente en esa promoción y fortalecimiento, y solamente en los últimos 2 años del gobierno anterior. Así que hay un déficit en la aplicación de la ley, en gran parte por esta judicialización, por la parálisis obligada, determinada por el Poder Judicial. Pero también creo que hay errores y problemas de gestión que, son responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de aplicación de la ley y no pudieron enfrentar el poder de los grandes medios para aplicar efectivamente la ley. Néstor, la ley de servicios de comunicación audiovisual fue posible gracias a la lucha y la organización de muchos sectores, podríamos decir que todos los sectores medios, menos los grandes grupos mediáticos. Ese movimiento que se llamó Coalición por una Comunicación Democrática sigue activo, sigue intentando que se respete lo que todavía queda de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, sigue activo, sigue vivo, aunque su fuerza es relativa. Tuvimos hace pocos días un encuentro nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática, donde se realizó un claro diagnóstico de lo que estamos viviendo en el país, en el sentido que te manifestaba, y también un plan de acción. Vamos a seguir trabajando para la plena vigencia del derecho a la comunicación, defendiendo nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y denunciando con todos los instrumentos posibles esta violación a la libertad de expresión, este retroceso en materia de políticas públicas de comunicación. La tarea de la coalición continúa y va a continuar, y está enfrentando una parodia de debate que organiza el gobierno, que dice que va a presentar un nuevo proyecto de ley de comunicación para el país. Había prometido a inicios de año que lo haría en 6 meses, después se autoconcedió una prórroga y a las formas de participación respecto al debate de una nueva ley son realmente muy limitadas. La participación ciudadana es posible solamente a través de un acceso a una página web por internet con una opinión que no exceda los 300 caracteres, el equivalente a 2 tweets. Esos 300 caracteres solo alcanzan para no alcanzan para nada, alcanzan solamente para expresar muy primariamente alguna idea. Así que la participación no es real. No creo que tengan interés en sacar una nueva ley. En estos días ya están hablando de un nuevo decreto para acomodar sus negocios. De hecho están aplicando el decreto que ha modificado la ley, y las expresiones, las manifestaciones de los principales funcionarios demuestran que no les interesa el derecho a la comunicación, que ellos solo piensan en negocios, y entienden que la comunicación es un negocio y la información una mercancía, y el único derecho por el que ellos se preocupan es por el derecho a hacer negocio. Néstor Busso, responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, gracias por tu participación en este Voces sobre la Mesa de Aler. Al contrario, un gusto. Gracias.